acurrucadito, mami. Y ahí viene. Candela. Ay, cómo me gustaría pasar la noche contigo, bailando los dos juntitos y poder yo ser tu amigo. Ay, tenerte entre mis brazos, tomarte bien suavecito, hacerte bailar la cumbia despacito, despacito. Acurrucadito, mamá. Acurrucadito, mamacita linda. Acurrucadito, bien suavecito, bien suavecito. Haciendo el pasito de aquí para allá. Haciendo el pasito. Y tú a ver, tú verás que acurrucadito, gastando, gastando los zapatitos. Ven, muchachita de ojos tristes, ven y goza la cumbia, te haré bailar. Veniendo la cintura, moviendo la cadera. Tiki, tiki, tiki, tiki, papá. Y no sé cómo la gente no se anima a bailar. Bueno, se ha contagiado de esta enfermedad. Sí, mira qué bonito, qué lindo que goza. Una mujer tan bonita, me hiciste una sonrisita y nos fuimos pa' la pista. Qué lindo que la pasamos bailando la noche juntos. Gozamos y disfrutamos con el ritmo de la cumbia. Acurrucadito, mamá. Acurrucadito, mamacita linda. Acurrucadito, bien suavecito, bien suavecito. Haciendo el pasito de aquí pa' allá. Gastando, gastando los zapatitos. Yo no sé cómo la gente no se anima a bailar. Sí, mira qué bonito, qué lindo que goza. La colita para aquí, la colita para allá. Tiki, tiki, tiki, tiki, papá. Acurrucadito, nena, yo te quiero tener. Y quiero que me quieras, pues no te quiero perder. Que me beses, me abraces, me toques todo. Tiki, tiki, tiki, mamá. Acurrucadito, mamá. Acurrucadito, mamá. Acurrucadito, mamacita.